yo sola frente al espejo, cara a cara contra mis complejos, la amargura, sentimientos de soledad, y va. Hay alguien ahí fuera, alguien que me entienda, porque nadie espera, la soledad sobre mí se ceba. Tengo el corazón helado, buscando contacto humano, lleno de palabras en vano que no he olvidado. Pero el tiempo lo cura todo, a pesar de las veces que te arrastras por el lodo. No estás solo, siempre hay alguien tras el teléfono, no sientas el abandono, no abandones de ningún modo. Hay una auténtica rival, contra mí soy yo, afán por superar los parches que nos rompen en dos. No importa cuándo, qué o dónde, sino cómo. Aunque llore, vuelvo a levantarme, parto el lomo. Hay una auténtica rival, contra mí soy yo, afán por superar los baches que nos rompen en dos. No importa cuándo, qué o dónde, sino cómo. Aunque llore, vuelvo a levantarme, parto el lomo. ¿Y tú qué crees? Dime, ¿qué es lo que ves? Estoy mirando al espejo, batallando contra mi reflejo, esperando el momento perfecto, extinguir de una vez mi monólogo interno. Un silencio es lo único que pido, un remanso de paz en este laberinto de mi mente. Quiero ser única y diferente, sin volver a comparar y a compararme con la gente en el presente. Solo quiero vivir, he de buscar una salida. Tengo que salir de aquí, y como todo el mundo hace lo que le place tras sus disfraces, dime por qué sigo siendo así. Acabar con mis putos complejos, destruir la tormenta de mi tormento. Quiero poder por fin expresar sin engañarme más, sin miedo a caer, diciendo todo lo que siento. Hay una auténtica rival, contra mí soy yo, afán por superar los baches que nos rompen en dos. No importa cuándo, qué o dónde, sino cómo. Aunque llore, vuelvo a levantarme, parto el lomo. Hay una auténtica rival, contra mí soy yo, afán por superar los baches que nos rompen en dos. No importa cuándo, qué o dónde, sino cómo. Aunque llore, vuelvo a levantarme, parto el lomo. Tanta miseria, tanta tristeza, ante tantas y tantas inclemencias, fuera ya de mi cabeza. Que no entiendes que yo puedo ser más fuerte, así me gano la suerte, da igual lo que inventes. ¿Quién habrá de creerte? Tú no eres tan valiente, porque no eres más que basura emocional llena de veneno mortal. No me dejaré llevar ni una vez más, así que da un paso atrás o lo lamentarás. No te escondas y mírame frente a frente, sin mí vives en la muerte, sin mí eres un ser inerte. Es lo que hago, aunque pase un mal trago y me deshagan llanto, aunque siempre la pago, siempre aguanto. Siempre hasta el final sin desesperar, nunca dejaré de intentar, ni de experimentar, ni de sentirme orgullosa de cómo soy. Y es que hoy por hoy, al 100% me doy, al 100% me doy. Hay una auténtica rival, contra mí soy yo, afán por superar los baches que nos rompen en dos. No importa cuándo, qué o dónde, sino cómo. Aunque llore, vuelvo a levantarme, parto el lomo. Hay una auténtica rival, contra mí soy yo, afán por superar los baches que nos rompen en dos. No importa cuándo, qué o dónde, sino como, aunque yo le vuelva a levantar, me parto el lomo. Sí, me parto el lomo, aunque nadie sepa cómo. Ah, si es, ¿pa' qué tanta tristeza? ¿Por qué? Dime, dime. Sí, tú, dime, dime, ¿qué es lo que ves?